tardes, Radio Escuchas. Este es un nuevo programa de Fiebre por Cine. Ya el cuarto, quinto, estamos tomando el rumbo de esto. Tenemos como siempre a Gabriela Álvarez aquí al lado. Por favor, Gabriela, saluda al público. Hola, José Manuel, estás debutando en la presentación del programa, te felicito. Muchas gracias. También tenemos a Nicolás Toro aquí al lado mío. Hola, hola, chiquillos, ¿cómo están? La voz más entretenida de la juventud chilena. más versátil. La voz más versátil, la más vendida, la más aparecida en los niños, ¿no? No. Bueno, sí. Bueno. Sí. Pues casi. La voz favorita de los personajes de 31 minutos. ¡Oh! Así que, bueno, damos por inicio a nuestro programa. ¿Qué vamos a tener hoy, Gabriela? Por favor, coméntanos de qué va a tratar esto que vamos a hacer hoy día. Bueno, hay varias cosas. La segunda semana de agosto, todavía tenemos el tema de los niños un poco pegado, pero la verdad hoy día yo preparé un listado de algunas películas que tienen protagonista a las niñeras, a quienes las cuidan. La verdad fue porque estaba buscando qué otras películas de nanas había, ya que esta semana fue el estreno de esta gran película que promete mucho y la hemos estado anunciando hace un tiempo. Pero la verdad es que al menos en el cine gringo no ha estado tan presente el tema de las nanas, porque es mucho más local. Por lo tanto, las nanas así en el cine por lo general al final tienen que ver como con las que cuidan a los niños. Y ahí hay varias protagonistas entretenidas, así que vamos a estar revisando eso. Como niñera prueba de balas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Ah, me parece. ¿Y usted, Nicolás, qué no va a traer hoy día? Ya que hace algunos capítulos hablamos de la filmografía del rey del pop, esta semana vamos a hablar de la filmografía de la reina del pop, que aún vive y le queda mucho tiempo todavía. Entonces, lamentablemente no ha sido muy afortunada su carrera en el cine, a diferencia de su carrera musical. Estamos hablando de Madonna, por supuesto. Así que vamos a revisar todas sus películas y hay algunas entre medio bien interesantes, así que vamos a ver eso. Qué interesante es en el programa de hoy, se viene Niñera, se viene Madonna y se vienen, como siempre yo, traigo las noticias de la semana y los estrenos de la semana, así que empecemos con mi sección. Noticias de la semana. Noticias de la semana. Estamos improvisando un poco las transiciones de cada sección, la vamos a tener para dos sesiones más, ya vamos a tener... Va a estar definida. Va a estar más definida y especializada. Partamos por el director Zack Snyder, que es el director de la reciente versión de Watchmen y también de películas como 300 y El Amanecer de los Muertos. Zack Snyder, hace un tiempo, creo que hace como un año, después de que salió el fenómeno del Caballero Oscuro de Batman, anunció que quería adaptar el cómic famoso llamado The Dark Knight Returns, o El Caballero Oscuro Regresa, escrito por Frank Miller. Este Zack Snyder dice que es su cómic favorito, su novela gráfica favorita, y que la quería hacer desde hace tiempo. La cosa es que estaba la polémica de quién iba a ser la tercera entrega de Batman, y se habló en un tiempo que podría ser Zack Snyder y no Christopher Nolan, como lo había hecho con las primeras dos de la nueva saga. Pero ahora Zack Snyder viene a declarar, un año después de este rumor, que él va a hacer la película, pero no la va a hacer ahora, la va a hacer en 20 años, con Christian Bale más viejo, porque el cómic está ambientado con un Batman que ya está viejo, que está decayendo, en donde sus enemigos están muriendo, tal como él. Entonces, esa es la primera noticia. Zack Snyder hará Batman 4, por así decirlo. Y la 3 va a empezar a filmarse el próximo año. Gary Oldman lo confirmó en Comic-Con. Se hará la tercera parte de Dark Knight con Christopher Nolan y Christian Bale protagonizando la película, tal como lo habían hecho con las otras dos. Qué bien. Así que se ha cerrado una trilogía y... Se habla de Gatúbela, ¿o no? ¿Va a salir esta vez? Pero ya salió una película de Gatúbela que... Ah, no. Pero la queremos olvidar. Yo la olvidé ya, de hecho me lo recordaste ahora. Perdón. Claro, entonces eso con el mundo del cómic. Como siempre, también estoy recomendando trailers que salen en la red esta semana. Destaca el trailer de la película nueva de Terry Gilliam, con la última actuación de Heath Ledger cuando estaba vivo. Aunque igual la película se terminó estando muerto, de una forma muy original, hay que decirlo. ¿Cambiaron el actor? Cambiaron el actor por tres actores. Ni más ni menos. Ni más ni menos que tres actores. Ni más ni menos que Johnny Depp, Colin Farrell y Jude Law. Ah, muy bien. La película se llama The Imaginarium of Dr. Parnassus. Y está el trailer en la red, búsquenlo en YouTube o en Vimeo, donde puedan, porque de verdad promete bastante la película. Tiene una visualidad que destaca y que llama la atención. se convirtió por lo menos en uno de los estrenos que más espero ahora este año. Y el otro trailer que quiero recomendar, que ya es de una película que ya se ha venido hablando el último tiempo, es The Where the Wild Things Are, o Donde los Monstruos Viven, o Donde Viven los Monstruos, que es una novela muy famosa en Estados Unidos, que fue un bestseller para los niños, y que está haciendo la adaptación Spike Jonze, el director de... que es el señor Malkovich, La Ronda de Orquídeas. Esta es su tercera película. Y la película, siendo infantil, o siendo de una novela infantil, está bastante oscura, está bastante tenebrosa y... De hecho, se demoró 2 años en poder estrenarla, porque ninguna distribuidora la quería estrenar, por el contenido de que era muy oscura para ser de niños, que no le iba a ir bien en taquilla. Y ahora salió el tráiler, porque se va a estrenar ahora en septiembre, octubre, y el tráiler, este es el segundo tráiler, porque había uno. Así que busquen los dos. La película llama mucho la atención. Está de vuelta Spike Jonze y parece que viene a lo grande. Tiene una muy buena pinta la película. Para que compartan la sensación de haber visto esos trailers que están bien, bien buenos. Otra noticia últimamente, no sé si se acuerdan, ¿alguien vio aquí Planet Terror? Sí. Esta película de Robert Rodríguez que salió a principio de año. Bueno, la película empezaba con un fake trailer llamado Machete, no sé si lo vieron. Maravilloso, sí. Bueno, el fake trailer tuvo tanto éxito y en acogida en público, de crítica, que Robert Rodríguez va a hacer la película de Machete. Excelente. Ya la empezó a filmar y te voy a decir el reparto que tiene, porque de verdad es extrañísimo. Bueno, obviamente lo encabeza Dani Trejo, que también protagoniza el tráiler de Machete. Y van a acompañar a Machete Lindsay Lohan, wow. Robert De Niro, Jessica Alba, Michelle Rodríguez y Steven Seagal. Vuelve. Vuelve Steven Seagal a la pantalla grande. Robert Rodríguez ha dicho que con esta Machete quiere volver a hacer películas como El Pistolero, pero ahora con machetes. O sea, vendría a ser como una nueva trilogía de películas protagonizada por este característico mexicano y que esperemos sea bastante buena. O sea, promete, el fake trailer era muy bueno y el argumento es bastante original. A mí me encantó el fake trailer este, ojalá que la película sea igual o superior. Claro, así que esperemos que Machete, si se llega a hacer y se estrena, que se estrena en Chile, sería bastante interesante verla. También hablando, bueno, de esa dupla de Tarantino-Rodríguez, Tarantino ha declarado últimamente que después de estrenar Inglourious Basterds se quiere involucrar en un proyecto western, quiere pasarse al western ahora. Bueno, igual hay que decir que Tarantino, de sus grandes referencias que tiene, siempre ha sido el western. Su película favorita es Río Bravo, también tiene muchas películas que le encantan de Sergio Leone, la trilogía de esta de Clint Eastwood con Sergio Leone. Y Tarantino ama el western y en verdad... Cada vez que vemos Kill Bill o cualquier película de Tarantino, siempre han tenido un toque de western clásico. Ahora Tarantino ha declarado que va a ser un western de tomo y lomo. Así que esperemos... Bueno, igual Tarantino hay que comprender que se demora entre 5 a 7 años por película. O sea, el tipo se toma el tiempo y tal vez esta película no la veamos hasta el 2015. Tal vez ya no existamos cuando salga esta película. Así que... Ojalá sea antes del 2012, dices tú. Ojalá, porque Tarantino se demora. No sé, por ejemplo, entre Jackie Brown y Kill Bill pasaron por lo menos 7 años, 8 años. Y lo que se demora, más lo que se demoran en estrenarlas en Chile, que Planet Terror fue hace muy poco. De hecho, Death Proof no se estrenó en Chile. No. Para que veas, una película de Tarantino que no se estrena en Chile. Extraño. Bueno, ahora pasando a la noticia freak que les va a encantar. Obvio. Aquí a mis compañeros. Siempre le he comentado que están haciendo películas extrañas, adaptaciones de Monopoly, de Facebook. ¿Facebook? De Facebook, ¿de dónde está Wally? ¿La película? La película de Facebook, sí. No sabía eso, por favor, explícame eso. Bueno, va a haber una película de Facebook sobre los creadores de esta red, de los ñoños estos que la universidad se dedicaron a hacer esta red. Bueno, la cosa es que era una película bastante insólita. Si antes nos parecía insólito ver una película de Monopoly o de ¿cómo era esta otra? ¿Dónde está Wally? ¿Dónde está Wally? Ahora habrá una película de Lego, pero no, pero espérense. No es un stop motion de monitos de Lego, es una película sobre Lego. De hecho, no se sabe de qué trata la película. ¿Sobre Lego? No lo sé, va a ser una película Lego. Y no es como estas series que han salido de Lego, que son monitos Lego, stop motion. Va a ser más como el concepto de armar películas como si fuera un Lego. Eso es lo que ha hablado, por lo menos la productora, de lo que va a tratar la película. Son pequeños pedazos de películas que encajan perfectamente el uno con el otro. Oh, interesante igual. Freak. Ahora pasando a noticias chilenas. Mandril, la nueva película de Ernesto Díaz Espinosa, el director de Mirachman y Quiltro, junto a Mark Saror, que ha sido con quien ha trabajado estas últimas dos películas. ¿Mark? ¿O Marco? Marco. Marco. Marco Saror, me disculpo. Se habrá internacionalizado, pero para llamarlo Mark yo creo que todavía no. Marco Saror. Mark J. Saror. Bueno, Ernesto Díaz Espinosa y Marco Saror tienen nueva película, Mandril, y se estrena en septiembre en Fantastic Fest en Texas. Va a estar en competencia con la nueva película de George Romero, va a estar en competencia con The Box de Richard... Que es de zombies, me imagino. Por supuesto. Mm. Con Zombieland también, así que tenemos a nuestro exponente chileno en una... Yo creo que es la primera vez que aparece un exponente chileno en este tipo de festivales, de cine fantástico. Mm. Bueno, esta película, Mandril, se trata de... Es como una especie de James Bond chileno. Si primero fue una película de artes marciales, después un superhéroe, ahora es una especie de James Bond, un superagente. No hay tráiler todavía, así que todavía no sabemos cómo va a lucir la película. Pero por las fotos que ha salido publicada, tiene la pinta de que es un James Bond de tomo y lomo, pero a la chilena. Con garabatos, con todo. Como lo fue un poco Mirachman, un poco, ¿no? No la he visto todavía. ¿Tú la viste, Gaby, no? Sí, Mirachman, sí. Bueno, eso con Mandril. Esperemos le vaya bien a nuestro representante chileno. Personalmente, uno de los directores que más respeto. Mirachman me pareció una buena película chilena. En fin, ahora vamos a ir con una noticia especial que en verdad es como el centro de atención de lo que ha pasado esta semana. La página web Total Sci-Fi Online, o Total Ciencia Ficción Online, que es una de las páginas web más importantes de la ciencia ficción, hizo una encuesta masiva en internet, que participaron más de 2 millones de personas votando, para elegir las mejores 10 películas de ciencia ficción. Así que vamos a ir con el listado, a ver si les interesa. Redoble de tambores, por favor. La número 10 es Solaris de Tarkovsky, no la nueva, la versión de Tarkovsky. No la con George Clooney. George Clooney, sí. Qué locura. Esta película Solaris fue la respuesta a 2001, pero versión soviética. Si se acuerdan, en la época de la Unión Soviética, Estados Unidos, existía esta lucha de carrera espacial, de quién llegar primero a la Luna, y después también el cine un poco. Por ejemplo, Kubrick lanzó el 69-2001, y la Unión Soviética al tiro, al año siguiente quiso hacer una película de los 2001, pero rusa, y salió Solaris. El número 9 está E.T., el extraterrestre. Que tantas veces hemos hablado de E.T. ya. Sí, Steven Spielberg. Bueno, igual era como predecible que iba a estar esta película acá. Es como la única película en que los extraterrestres son buenos, son bondadosos. Ah, bueno, aparte mi amigo Mac. Y Alf. Y Alf, claro. Que también hubo película. Ah, no tenía idea, sí. Nicolás, no tenía idea. Así es. En el número 8 está El planeta de los simios, también la versión antigua, no se confundan con la de Tim Burton. Esa está en el rating, el ranking de las peores. ¿Viste por estar pelando a Tim Burton? Yo no dije nada. De las peores películas, no, fui yo. Bueno. Yo solamente dije que no es la versión de Tim Burton la que está en el número 8. No, la antigua, 8. La maravillosa. Claro. En el número 7 está Terminator, de James Cameron, la primera. Bueno, igual era predecible, una de las grandes películas sí. De los años 80 y era como... Que me gusta más la 2. A mí también me gustó más la 2, sí. Pero la 2 está en el número como 13, no está en las primeras 10. Ya. El día que se paralizó la Tierra ocupa el número 6, pero tampoco estamos hablando del remake que salió el año pasado con Keanu Reeves. ¿Del remix? El remake. Ah. Estamos hablando de la original que salió en 59. No, por supuesto, que la nueva es ahí nomás. Sí, no digamos nada de la película, es malita nomás. Sí. La vieja, en cambio, es una maravilla película. Así es. De Robert Wise, el director de la primera Star Trek, también hizo Los Invasores de Cuerpo. Puras películas buenas hizo ese tipo de ciencia ficción. La número 5, bueno, este es un clásico de clásicos. La película de Fritz Lang, Metrópolis, que si no estaba en la lista era como para mandar la encuesta a cualquier lugar. A buena parte. En el número 4, bueno, aquí vamos a empezar a tomar más atención porque aquí se empiezan a ver las mejores películas. El número 4 está Alien, de Ridley Scott. Bastante merecido también. El número 3 está Star Wars, de George Lucas, Una Nueva Esperanza, la primera que salió Star Wars. El número 2 está mi película favorita de todos los tiempos, 2001, Odisea del Espacio. Por supuesto. Y en el número 1 está, bueno, también una de las que... Número 1. Oh. Se forma un silencio, Don Francisco empieza a poner música de fondo y va a la pregunta, no, va a la respuesta. ¿Quién es Don Francisco? Don Francisco. Don Francisco de ¿quiere ser millonario? Ah, perfecto. Ahí entendí a mitad. Es que no. Nosotros estábamos pensando en Sado Taquilla. Un asunto generacional. Entre Sábado Gigante y Sábado Taquilla, bueno. Es lo mismo. Bueno, sí. En el número uno, un director se repite el plato de la lista. Es Ridley Scott con la maravilla de película Blade Runner. Así que esa es la lista. Ridley Scott tiene que volver a la ciencia ficción, yo creo. La está llamando porque dos de sus películas están en el ranking de las 10 mejores de ciencia ficción. ¿Y tú estás de acuerdo con que Blade Runner esté en el número uno? No, o sea, para mí la mejor y que le gana lejos a cualquier película hecha es 2001. Pero 2001 no es una película que llegue a la gente. Blade Runner es más amable en ese sentido. Aunque igual bastante larga y bastante lenta para mucha gente. Pero muchas de estas películas, de hecho, que están las destacadas, son la primera versión o las más antiguas. Claro. Y por lo general tienen características de películas más lentas, que son muy, muy similares al lenguaje del cine-arte. Claro. Así que yo creo que algo hay en ese criterio, al menos, claro, de haberse hecho este listado. De hecho, llama bastante la atención que en ninguna de las 10 películas haya una película de los 90 o de la nueva década, donde los efectos especiales han avanzado abrumadoramente. Eso quiere decir que el contenido es más importante que la forma, ¿eh? Así es. Sí. Aún así, yo creo que en esta lista faltó, por ejemplo, yo hubiera sacado El planeta de los simios y habría puesto Niños del hombre, que es de ahora, pero tampoco tiene muchos recursos. También es más contenido que forma. Yo creo que no hay que sacar El planeta de los simios. Sí, yo tampoco encuentro que es una maravillosa, increíble película. Pero no sé, en fin, esa así es mi que opinión. Métete en tus asuntos. Esa es mi humilde opinión. Yo hubiera puesto Children of Men. Tú también eres un simio. ¿Ya? Eso con el ranking. Y bueno, hablando de Ridley Scott, también acaba de confirmar que hará la adaptación de Un mundo feliz de Huxley. Así que Ridley Scott se nuevo se encamina a la ciencia ficción, con la precuela de Alien y ahora con Un mundo feliz. Así que Ridley Scott está viendo que su fuerte en verdad está en la ciencia ficción. Se está dando cuenta, de a poco. Después de años. Después de años. Oye, ¿qué pasó con la actriz de Blade Runner? Como que nunca más hizo algo muy reconocido. No sé si tú estás informado, si ha tenido algún otro papel importante o qué pasó con ella. Bueno, hay dos actrices en Blade Runner. La protagonista, claro, la protagonista quedó en el camino. Cambio la otra, que era la mala, una de los replicantes, que la interpretaba esta mina de Kill Bill, Daryl Hannah. Daryl Hannah. Sí. Ella sí ha tenido una carrera de cine. Pero la actriz principal, no, yo que yo sepa, no he visto ni una película donde actúe. Yo sí, la vi en una película que era como donde aparecía un dinosaurio. Era de esa clase de películas como después de que salió Indiana Jones y no sé. Pero esas películas mulísimas, muy malas. Como telefilm, ¿no? Un poco. Sí. Era entretenida. Fue demasiado para ella Blade Runner. Y el dinosaurio era casi que un mono de Fantasylandia, así, era una cosa terrible. Bueno, no sé qué pasó con ella. Igual en la película Blade Runner no, tampoco creo que haga un gran papel. De hecho, el papel que hace es bastante fácil. Es como alguien bien inexpresivo. Ah, le estamos quitando mérito en mala. De hecho, no me acuerdo cómo se llama. No solo no sabemos cómo se llama, recalcamos que después no hizo nada y su papel fue más o menos. Claro. De hecho, claro. Como bueno, que entonces hablemos de Daryl Hannah. Daryl Hannah, en cambio, en Kill Bill 2. Linda ella. Splash. ¿Te acuerdas de esa película? Sí. Claro. Ella es distinto el caso. O en la, no me acuerdo el nombre, pero hacía de una mujer gigante. Ah, y sale también en un video de Robbie Williams. Ella sí. Bueno, igual no cabe, como la otra. Cabe recordar que Blade Runner, cuando se estrenó, fue un fracaso en taquilla, fue un fracaso en crítica. Esta bueno, película como recién. Como 2001. También, ¿no? Esta película recién en 10 años después se viene a valorar. Son películas incomprendidas. Son películas, ¿no?, entendidas con el tiempo. No. Sí. Entonces, tal vez también por eso la mujer no tuvo una carrera, porque en ese momento tal vez como Blade Runner era sinónimo de fracaso. Nadie la quiso llamar. Nadie la quiso llamar, claro. Claro. Sí, que esa puede ser una hipótesis. Y a lo mejor la quieren ahora y quién sabe dónde está. O a lo mejor algo pasa con las actrices de las películas de ciencia ficción, que en realidad, si te fijas, ninguna ha sido tan reconocida. Al contrario de, no sé, bueno, está Harrison Ford en dos películas que dijiste en Star Wars. Sí, porque Terminator con Arnold. Porque por claro, la actriz de Terminator que se llamaba no me acuerdo, Linda Hamilton. Eso, sí. Tampoco hizo mucha carrera después. Pero Pero la actriz que sale en Alien, sí. Sí, Sigourney Weaver es la gran protagonista mujer de las películas de ciencia ficción. Recordémosla en Los Cazafantasmas. Claro. Bueno, en Gorilas en la Niebla. Claro. También creo que en esta lista faltó, no sé si compartirán mi opinión, pero creo que falta Matrix, que fue como una revolución del momento. Sí, puede ser. Además por la importancia. Se desmereció, bueno, claramente en esa lista de las películas nuevas. Claro. A lo mejor tendrán que pasar 10 años para que se incluya a Matrix y a... Bueno, pero ya pasó 10 años. Niños del Hombre. Ya pasó 10 años. Bueno, entonces... 20. Claro. Claro, tendrá que pasar 30 años para que esas películas sean como mejor vistas. ¿El tiempo le dará la razón o le quitará la razón a Matrix? Bueno, a todo esto, con el tema de las actrices, Carrie Fisher tampoco hizo una gran carrera No. De hecho, su único papel famoso fue La princesa Leia, pero también sale en Cuando Harry conoció a Sally. Y en un capítulo de Will and Grace. Y en Hannah y sus hermanas. También. Hay que desmerecerlo. Bueno, eso con las noticias, eso con la ciencia ficción. Esperemos que salgan películas buenas como lo eran antes. Siendo que los efectos especiales avanzan a tal ritmo, debería también subir la calidad de estas películas. Pero para lo mejor para los productores no es sinónimo eso. Claro, para ellos les interesa más el efectismo, en fin. ¿Y qué opinas tú de las series de ciencia ficción? ¿Son más difíciles de mantener? ¿Qué crees que funciona mejor en términos del género? Uh-huh. ¿Una película, un libro? ¿Cómo se podrá continuar o hacia dónde podrá ir también la ciencia ficción? Porque es un género tan difícil. Claro, sí. Que realmente el límite entre que una película sea buena o mala es como mínimo. Bueno, de hecho, series de ciencia ficción así exitosas, tiene que haber una, que es Star Trek, más que nada. Porque otra que haya pasado... bueno, La Dimensión Desconocida también. Pero ya que ha pasado a la trascendencia... Últimamente, por ejemplo, no sé, tenemos Fringe, pero ni siquiera es una serie que sea muy vista. O Lost, también, que tiene muchos elementos de ciencia ficción. Pero más que eso, como que no, yo creo que las películas le van a mejorar la ciencia ficción. Y a los libros en su momento. Que claro. Es cierto, muchas películas están basadas en libros también. Claro. Por mucho tiempo la ciencia ficción se relacionó a fue bien muy mal vista. Fue muy relacionada con como un género para los niños. Y con los años, cuando avanzó la humanidad, digamos, y avanzó la tecnología, ahí se fueron dando cuenta que la ciencia ficción fue visionaria en su momento. Claro. Y fue valorada con el tiempo, me imagino. Así que por lo mismo, a lo mejor estas películas les va bien ahora. Claro. Hablan de lo que está pasando ahora. Bueno, pero igual siempre en el cine la ciencia ficción ha tenido éxitos de taquilla, independiente de la calidad de la película, pero siempre ha tenido un gancho. Por ejemplo, la última, Transformers 2. Es que muy entretenida, claro. Además. Está Transformers 2, que fue exitazo taquilla, está, qué sé yo, también Soy Leyenda, que también es de ciencia ficción, y pasa lo mismo. Pero en las series, claro, no es que sea un desatractivo, porque está series como ahora, como es Lost, que es tal vez la más vista en el mundo hoy día, tiene para rato, ha sacado 6 temporadas, entonces no sé hasta dónde llega el límite de qué es mejor, si serie o película. Bueno, y la última noticia, que también es de ciencia ficción, pero en verdad no, es una realidad, está sucediendo. Se abrió una sala de cine de 4 dimensiones, la primera y la única, en Londres sucedió esto, sucedió hace como una semana. ¿Cómo es? ¿Por qué vino? El primer cine de Londres para películas en 4 dimensiones... valió 8,2 millones de dólares construir la sala. Un precio escandaloso. Permite a los visitantes experimentar filmes de 4 minutos sobre vistas panorámicas de la ciudad, con efectos sensoriales únicos como el viento, la nieve y la lluvia. O sea, tú te sentás al medio de una sala y tenías hacia todos lados un mundo visual y sonoro. En este caso, hay que la diferencia de las pantallas de 2 dimensiones o 3 dimensiones, que alguien tiene. Es como un CinemaScope, pero más como... No sabría definirlo. De hecho, tendría que ir la experiencia para decirla. Pero bueno, como las reacciones que han salido después de esto, por ejemplo, hay una que dice: el director del nuevo centro afirma estar encantado con el proyecto, que mezcla técnicas cinemáticas de avanzada con tecnologías modernas en uno de los sitios turísticos más icónicos de Londres. Bueno, mucho como cargado de efectos especiales afirma que este nuevo modo de ver cine es brillante. Hay gente que dice, la película me hizo saltar de la butaca varias veces porque se sentía muy real. Entonces, es como cuando comenzó el cine, estamos volviendo a los inicios. Estamos volviendo a los inicios de los Lumière con el tren. Con obreros saliendo de la fábrica. Claro, una nueva experiencia única. No sé hasta qué punto servirá mucho narrativamente para una historia. Ya, porque, claro, tener imágenes por todos lados, 360 grados, como que al final, no, ¿cómo podéis contar una historia en eso? Si te metes dentro de la historia, en el fondo. Claro, es como que tendría que ser un personaje de la historia. Y estar muy bien hecha también. Claro, entonces es bastante extraño, habría que vivirlo para, en verdad, para poder explicar esta extrañeza también de manera de cómo ha ido evolucionando el cine. Pero debe ser entretenido. Debe ser entretenido, sí. Por supuesto. Debe ser único. Sí. De hecho, dicen que el futuro es como esto, más la experiencia del olor en el cine. En fin, a eso apunta, cada vez va a ser más real la sensación de incorporarse. Oye, yo creo que es momento de que nos vayamos a escuchar algún temita. Ajá. Y ya que habíamos estado hablando hace poquito de Star Trek, ajá, tú habías seleccionado una canción. Así es, la canción es de Michael Giacchino, el mismo creador de la banda sonora de Lost, de Ratatouille, de Wall-E, de Up. La canción se llama A Young Man Enterprise. Es de la nueva película de Star Trek, la que salió hace muy poco. Y es bastante interesante, así que escuchemos la canción. Vemos a Fiebre por Cine, el segundo bloque. Para hacer la corta, que se me queda algo en el primer bloque, los estrenos de la semana, para que los vayan a ver. Yo no he visto ninguna de las películas, así que no voy a decir nada al respecto. Lo que sí está el estreno importante, La Nana, de Sebastián Silva, de lo que nos hablará un poco mi hermana con el asunto de las películas de nanas. Tenemos Los Secretos del Poder, que es la nueva película protagonizada por Russell Crowe y Ben Affleck. También tenemos Peligro en Bangkok, con Nicolas Cage. Y Cordero de Dios, que yo me equivoqué la semana pasada, dije que se estrena la semana pasada, pero se estrena esta semana. Así que esa es la cartelera oficial de esta semana en adelante. Creo que hay que ver La Nana, y Los Secretos del Poder también tiene pinta de ser muy entretenida. Así que eso, dejamos la sección a Gabriel Álvarez, por favor preséntala y entretennos con tu selección de películas. De niñeras. No, de pero niñeras. Mira, antes... Igual quería hablar de La Nana. Uh-huh. Lamentablemente todavía no la vemos, pero es el gran estreno de esta semana. Primero, porque es estreno nacional y viene con el buen antecedente de que Sebastián Silva anteriormente hizo La vida me mata, que es una película bastante buena, que no es conocida, no es éxito de taquilla, y la verdad probablemente no apunte a un público que sea de... Que sea, no creo que sea un tema de muy gran masivo. Interés, no. Yo creo que las nanas han sido siempre como el personaje secundario en el cine, en todo. O sea, por eso además es muy importante, yo creo, que exista esto. Sobre todo nosotros los chilenos creo que tenemos bien metido el tema de la nana. O sea, la nana es una figura materna al final que puede sustituir en muchas cosas. Y lamentablemente se ha tratado, por lo general, de una forma más cómica, quizás. Las teleseries siempre tienen... Y ponen casi siempre la misma actriz. Sí, el cliché. Claro, el cliché de la nana gordita, de buena onda, que escucha a la niñita cuica. Por lo general ha sido así. Después ya se ha metido más el tema de comedia, donde pone la nanana como más haciendo de repente travesura o pinchando con el patrón. Las teleseries ya venezolanas las pusieron de protagonista, yo creo, porque estaba este cuento de hadas también, de que este personaje, que no tiene ningún poder, que es servidumbre, y termina siendo tomada en cuenta por un patrón que es el príncipe, o sea, no es el tipo que la explota, no ha pasado eso al menos. Hay una gran teleserie de esta argentina, ¿cómo se llama? ¿Andrea del Boca? Sí. ¿Ella? Había una teleserie que era muy famosa, no me acuerdo. Sí, creo que sí, tampoco me acuerdo, pero sí. Ella es como la imagen así que tengo en este momento al recordar esas teleseries bien... Bien latinoamericana. Bueno, en Grande Pa, la nana esta también pasa a ser como la mamá de las tres niñitas. Sí. Oye. Bueno, pero también en Estados Unidos la nana es como un símbolo sexual. Como hay muchas películas porno que usan como nana, símbolo sexual, o también siempre está como claro, esta cuestión de infidelidad entre el patrón y la nana. Es como, depende de la cultura también que alguien esté insertado. Por ejemplo, en Estados Unidos, claro, es como, claro, casi la porrista. Sí. Sí, pero refiriéndonos al caso nacional, yo creo que ha sido así. Claro. Y es un tema, o sea, ya se había empezado a tratar en algunos libros hace un tiempo. Yo me metí algunas páginas en internet, pero de... Ponte tú, había uno que se llama nanas.cl, y ahora donde... Se sube el perfil de nana, sitios para buscar trabajo, en el fondo. Estaba también como muy marcado, en internet encontré como el tema de la nana ABC1. Gente que busca ciertos perfiles de nana, que saben que van a encajar para atender a familias ricas. Bueno, ahora, en algunas construcciones de edificios nuevos, tienen... Este ascensor que es para la servidumbre. Es una cosa bien... Clasista. ¿En bien serio? Terrible, sí. Hoy no sabía eso. Hay que ir ahí a algunas construcciones nuevas en Las Condes, en Vitacura, y te vas a encontrar con eso. No solo el ascensor te habla, sino que tienen uno especialmente para la servidumbre. A lo que hemos llegado como mundo. Wow. En fin. Oye, bueno, la actriz de La Nana es Catalina Saavedra. Catalina Saavedra, ¿verdad? Sí. Ya. Era para asegurarme. Ella era la nana también en Los Venegas. En Los Venegas, sí. Y varias veces, en realidad, creo que en otras cosas se ha visto ella haciendo ese papel. Es como que tiene aparentemente como el perfil físico de las nanas. Sí, pero la nana que hacía Los Venegas sí que era una caricatura. Sí, pero era buenísima, me encantaba. Muy entretenida, o sea, todavía creo. Sí. Es muy entretenida, sí. Porque hubo otra actriz también que hizo un papel de nana en Los Venegas. Pero el de ella a mí me daba mucha risa. Sí, es chistosa. Cuando Sebastián Silva la llamó para proponerle el guión y la película, ella no quería. se negó mucho rato hasta que la convencieron, porque ya venir de hacer papeles de Nana en las teleseries y volvió ahora a hacer una película. Pero al final, por supuesto, se demostró que era todo lo contrario, que era algo muy serio y muy interesante, que se ha ganado muchos premios además. Ahora. Se ganó el Festival de Sundance, para empezar. Imagínate. Y no deja de ser significativo además que la haya elegido a ella, por lo mismo de que es el cliché del papel, ha sido eso. Y elevarlo en el fondo, o sea, la está consagrando al final un poco como la actriz que interpreta a la Nana, pero en realidad, ¿qué más reconocible que eso? Sí, y ella, claro, ella ha hecho papeles de Nana en distintos tonos, es interesante eso también. Sí, así que, no sé, a nosotros nos tinca mucho, se ha visto algunas escenas de la película, de repente pareciera que tiene como que fuera cámara tipo documental. Como un dogma, más o menos. Sí, ¿cierto? Ajá. Uh-huh. Hay que ir a ver la Nana. Bueno, los casos que yo encontré, en realidad los que voy a hablar, porque hay varios. Quizás el que más parecido puede ser así a la figura de una Nana, una película que no es de hace mucho tiempo, que no es muy buena, se llama Spanglish, donde ahí está la Nana latina en una familia acomodada gringa. Bueno, a esta Nana la interpreta Paz Vega, la misma de Lucía y el Sexo. Bastante atractiva y, bueno, el Adam Sandler es el príncipe un poco. Aunque ahí se da más una situación de amor platónico. Ella es una Nana, porque los otros casos que encontré, al menos de cine gringo, son las niñeras, en realidad, las protagonistas. Yo creo que quizás porque establecen una relación como mucho más cercana al final con la figura del niño, que siempre les ha gustado también a los gringos de destacar. Bueno, la semana pasada habíamos comentado, por ejemplo, la película esta Niñera a prueba de balas, con Vin Diesel, que no creo que merezca mayor comentario, la verdad. Encontré una que creo que no se ha estrenado todavía. Se llama Dos niñeras con corbata. No la conozco. Donde actúa John Travolta y Robin Williams. Así que creo que todavía no se estrena. Pero se viene, pero se viene. Buena dupla igual. Es una dupla cómica. Donde, bueno, dos mejores amigos. Hay un divorciado, que es el típico que tiene mala suerte en el amor. Y el otro, un soltero encantador. Y tienen que terminar cuidando unos mellizos. Eso fue lo que encontré de lo que se trata esta película. Que se estrenará, no sé si este año o el próximo. Pero se hizo hace muy poquito. Había una película en los años 80 también donde tenía así como un... creo que a tres personajes. A un soltero, también a un separado, quizás un casado, no sé. Y actuaba este personaje típico de las comedias de los 80, el de la chica de rojo. ¿Cómo se llama? ¿El protagonista? Sí. Jim Wilder. Él actuaba en esa película. ¿Sabrás cuál es? Hoy no. Me acordé ahora, al recordar como estas situaciones cómicas en que al final ponen a hombres de niñera. Esa película era bastante entretenida. Sí, pero no la vi. Quizás tengo algún recuerdo, pero no el nombre. Sí. Hay otra que tampoco he visto, se llama Diario de una niñera. Esta creo que es de hace un par de años. Con Scarlett Johansson. Es con Scarlett Johansson, pero, sí. Espera, ¿Scarlett Johansson es niñera? Sí. Wow. Nada más que decir, ¿eh? Eso confirma mi teoría de que en Estados Unidos las niñeras son el sex symbol. Claro. Es guapa ella. Más que guapa. ¿Y qué te parece Brittany Murphy? A mí me parece bastante atractiva, pero verla en películas como Recién casados me mata un poco las pasiones. Yo creo que todas las películas que ha hecho Brittany Murphy son medias mata pasiones. Sí, pero en Sin City me gustaba, por ejemplo. Sí, yo creo que de repente la han explotado mucho por su cara de loca, histérica. ¿Puede ser o no? ¿Sabes que no la recuerdo bien? ¿Qué otro papel importante? ¿No cachai a Brittany Murphy? No mucho. Recién casados con Ashton Kutcher, ¿no? Ah, ok, pero no la vi, pero ya sí sé quién es. Clueless. Con Alicia Silverstone, maravillosa película. Sí, pero ahí estaba gordita ella. De hecho, hacía casi que de nerd en esa película. No, pero después, claro, es estupenda, pero tiene algo así medio perturbador en sus actuaciones o en sus papeles malos o en repetirse una y otra vez en películas bastante cliché. Claro. ¿Qué bueno, ¿qué? También estuvo en la película con Eminem, donde creo que ahí se incluso estuvieron pololeando, gracias a esa película. Por eso quedó media... Ahí demostró ya que había algo desviado. De locura, sí. En su mente. Bueno, Brittany Murphy, por ejemplo, hay una película que también es igual, de la misma calaña de casi todas sus películas. Estás con Dakota Fanning, ¿no? La que sí. Ah, yeah. Sí, sí, la cacho. ¿Sabes qué? De hecho, no sé, en inglés se llama Uptown Girls, como niñas del barrio alto. Uptown Girls. No, espera, aquí se llama Amigas, con, algo como con Amigas. Claro. Sí, no, sí, la cacho. Y ahí el personaje es, claro, es una especie de niña rica que es hija de como una estrella del rock and roll. Pero de una estrella que murió. Y ella estaba destinada a ser casi que una Paris Hilton, una socialité. Pero pierde la herencia, no sé cómo. No sé si se la roban, no me acuerdo en realidad qué pasa en esta película. Yo la vi hace bastante poco y la borré también de mi mente. Por siempre amigas, así se llama, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Que no es... Supongo, no confund- o sea, sí, sí, pero sí, no confundir con Amigas por siempre con Britney Spears. Con Britney Spears. No, es lo mismo. Aunque es como está... que es lo mismo. Bueno, no sé. Todas apuntan a lo mismo, pero a la lecera. Pero... Claro, aquí entonces se hace amiga la niñita que es insoportable y que tiene muchos problemas porque la mamá no la pesca. Es muy mala esta película en realidad. Por eso es bueno la que voy a decir ahora. Porque esta yo la encuentro bastante entretenida. Mrs. Doubtfire. ¡Wii! Que está traducida como Papá por Papá siempre. Yo la semana pasada dije que Pipona Escrita era la película que más había visto en mi vida. Esta debe ser la segunda película más vista en mi vida. Papá por siempre. Oye, hablando de Mi Pobre Angelito, que la comentamos la semana pasada. Ese día murió el guionista, sí, ¿no es el director? No, el John Hughes, algo así, ¿no? John Hughes, sí. Sí, murió el guionista de Solo en Casa. Así que vamos a un minuto de silencio. Bueno, eso era todo. Sí, por favor, siga. Un minuto de silencio en la radio es bastante dramático, sí, en realidad, claro. Así que no vamos a poder hacerlo. Pero obviamente... Le rendimos nuestro respeto a esta película que ha sido de las más vistas por todos nosotros. Que tanto nos entretuvo. En tantas tardes en que uno tiene que hacer pasar el rato. Lo peor es que alguien como que las vuelve, como que las están dando y se queda pegado viéndolas de nuevo. Sí, porque como, son buenas. Sí, sí, son buenas. Son atractivas. Como sí. También es Papá por siempre. Que hablar. Pero bueno. Papá por siempre no es una película típica por ninguna parte, creo yo. Paréntesis, hay una fundación en Chile llamada Papá por siempre, inspirada en la película. ¿Ah, sí? Sí. Pero así es como de los papás. De los papás que no pueden ver a sus hijos. ¿Papás psicópatas? Ay, José. Papá por siempre es psicópata. Pero papá por siempre igual podía ver a su hijo. Bueno, pero... Claro, porque... Y se pusieron el nombre Papá por siempre porque si se hubiesen puesto Fundación... Taxi Driver. Fire. Raro, pero... Podría pensarse que podría ser una asociación de travesti, de hecho. De travesti old, así, mayores. Pink Flamingos. Por ejemplo. Sí. Oye, pero Mrs. Doubtfire, bueno, este es un gran papel que se manda Robin Williams, donde tiene que disfrazarse de una señora para poder ver a sus hijos todos los días. Porque él tiene como un síndrome de cabro chico, así el típico papá inmaduro que... El que, actor. Que no les pone, no les exige cosas a los niños, sino que... Bastante irresponsable hasta que su esposa se cansa de él. Y para él es muy doloroso porque no puede acostumbrarse a tener el régimen de visitas de una vez a la semana. Él necesita a sus hijos. Entonces no se le ocurre nada mejor que disfrazarse de mujer cuando sabe que su esposa está buscando una nana. Y es la nana perfecta. Así que ahí, bueno, está una figura bastante ridícula en realidad para hablar de las nanas, pero... Pero realmente llega a ser la típica señora así bien acogedora, que la sabe toda a la antigua, que te da el consejo como más conservador de repente. Pero es buena onda igual. Claro, pero buena onda. Pero Lolaine. Sí. Lolaine también, ¿sabéis quién es? Mary Poppins. Oh, maravillosa, maravillosa. La nana que todos queremos. Y Julie Andrews en realidad también fue el papel de la nana. También, por la novicia rebelde. Así que, pero obviamente ya Lola total. Sí, y más encima todavía sigue, me encanta, ella todavía sigue actuando y está. Y todavía está sigue siendo de nana, creo, ¿o no? En estas películas como Diario de una Princesa o ese tipo. No, es como la reina. Ah, ya. Es la reina, es como la abuela de la princesa, pero igual es un poco como la mujer que cuida, buena, es un poco igual, tiene como el. Ya. Esa aura, esa aura de nana, digo. Oye, sí, pero Mary Poppins es ya. La nana que todos quisieran. Es sí. Una película de Walt Disney que se estrenó en el año 64. Es una mezcla de musical que tiene actores reales y también secuencias animadas. Y tiene un gran tema, famosísimo, que es supercalifragilístico-espialidoso. Sí, increíble. Que era todo un reto decirlo. Poder decirlo bien, sí. Y con palabras mágicas y cosas, bueno, hacía el aseo, ordenaba. Cantaba, era linda, volaba. Las hacía todas. A mí también me gusta Scary Bobbins. ¿Qué es eso? ¿Scary Bobbins? Scary. Scary Bobbins es la parodia de los Simpsons, sí, de Mary Poppins, que ¿sí? ese capítulo es muy bueno. ¿Verdad? ¿Te acordás? Ya, sí, me acordé. Buenísimo. Bueno, los Simpsons tienen parodia para todas las cosas que hemos nombrado hoy día. Además. Sí. Oye, Mary Poppins. Hacer un especial de eso. Sí. Mary Poppins sacó 5 premios Oscar, por si acaso. Respetable. Sí. ¿Te gusta Mary Poppins a ti? No la he visto. ¿Qué? No la he visto. José, debes verla, es increíble. No la he visto. No hace mucho tiempo vi La novicia rebelde, gracias a mi compañera aquí presente, Gaby, que me dijo, ¿cómo es posible que no hayas visto La novicia rebelde? Después de verla, entendí todo. Maravilloso. Me cambió la vida. Ahora ya viejo. Así que, José, debes verla. Estás a tiempo. Ajá. Vuela, así que tiene algo de ciencia ficción. Oye, Nico, ¿tú no sabes si Madonna tuvo alguna nana? Tuvo una nana chilena. ¿En serio? En serio, porque siempre hay un chileno en todas partes del la mundo. La nana de Naomi Campbell también. Que le tiró el teléfono, por ejemplo. Siempre hay un chileno en todos lados. Espera, con esto estamos diciendo que hemos pasado el tema al Nico ya, ¿no? O sea, era una forma de introducirlo. Es que yo quiero introducirlo de una manera más especial. Como a ver. La fue notable. Al Nico. Es como... Nostalgia. Vientos añejos. Vientos antiguos en mi sección. Esta sección es como para sacar el vinito, empezar a sentarse en familia. El vinilo. También el vinilo, empezar a conversar de las cosas lindas de la vida. De lo que vieron nuestros abuelos en las matinés. Pero no tenía nada más que decir de las nanas. No, es que nos queda poco tiempo además. Ah, nos queda poco tiempo. Sí. ¡A la rápida! Bueno, yo voy a hablar, como les decía, voy a hablar de la film... a propósito de que Madonna está de cumpleaños este 16 de agosto, cumple... ¡Bravo! ¿51? Grande, 51 años. Tenía la misma Dios edad salve. De Michael Jackson. Sí, sí, nacieron con muy poco diferencia. Bueno, nació cuando el 16 de agosto, un día como cuando murió el rey del... El Elvis murió un 16 de agosto también. El rey del rock, hombre. Bueno, vamos a hacer una... no ha sido muy afortunada Madonna en su carrera por el cine, y a pesar de eso, le sigue y dando, no sé por qué. Se terminó casándose con un director de cine también. ¿Cómo se llama este? Guy Ritchie. Algunos le han dicho el Tarantino inglés. No sé si estás de acuerdo con eso. No. Vamos a hacer una breve pasada por la... El Atragantino. Por ejemplo. El Tragamonedas. Eso, por ahí también, sí. Bueno, de hecho, Madonna iba a actuar en Revolver y él sacó todas las escenas donde actuaba ella porque entendió que Madonna era sinónimo de críticas inmediata, así que las editó. Iba a salir, pero ya no. ¿Pero de qué hablas si Revolver es tan mala igual? Ya es media mala, sí, ¿cierto? Sí. Pero entretenía igual. No. ¿Cómo que no? Mira, no pesques tanto lo que dice José, porque si hay algún director categoría. Que no le gusta, da igual da lo igual. Que van a decir. Ya, bájalos. El recorrido. Pies del mesón. Vamos a hacer un breve recorrido por la filmografía de Madonna, que empezó en 1979, cuando no era famosa todavía, con Un cierto sacrificio, una película grabada por estudiantes, extremo bajo presupuesto, con travestis y muy, muy fines de los 70 y horrible. De ella se avergüenza de eso ahora. ¿La vieron? Es como haber visto Pink Flamingos. Pero con muy bajo presupuesto, muy mala. Pero Pink Flamingos es bajo presupuesto, muy mala igual. Pero por lo menos marcó un... No entiendo. No sé, me gusta. Me gusta Pink Flamingos. Después se pegó un salto muy importante y vino Buscando desesperadamente a Susan. Esa la viste, ¿cierto? Sí, buena. Es buena, con... Patricia Arquette, sí. Rosanna Arquette. Rosanna Arquette. Que se trata de una... De que Madonna está viendo el diario y ve un alguien que está buscando desesperadamente a Susan y se involucra en esta pareja y pasan un sinfín de aventuras ochenteras. Muy, muy locas. Le fue bien con esa película, pero yo creo que le fue bien porque en el fondo estaba haciendo como el rol de ella misma. Sí. Una mina loca, se vestía igual a cómo se viste ella, así que yo creo que le fue bien por eso, porque fue la época que sacó Like a Virgin también. Después vino, ya en un intento de hacer películas más serias, vino Shanghai Surprise con Chan Penn, que personalmente creo que es un gran actor. A todo esto, no sé si algunos lo saben, las generaciones nuevas de ella fueron un matrimonio. Fueron casados mucho tiempo, un matrimonio tormentosísimo. No le fue muy bien en crítica, pero fue el primer intento de Madonna por hacer cine serio, así que tiene su cierto valor. Después vino en 1987 Who's That Girl, que también vuelve a... Just a Girl. Who's That Girl? Who's That Girl? Who's That Girl? ¿Quién es esa chica? Una mezcla loca. ¿Quién es la que viene allí con...? También. También aquí volvió un poco al rol de ella misma, como en Buscando desesperadamente a Susan. Le fue súper bien. Se trata de una mina que sale de la cárcel, que estuvo presa por un crimen que no cometió, y sale a hacer sus locuras y... Nada. Una se película liberó de esas cadenas. De las cadenas de la incomprensión, claro, y de la represión. Después vino algo bien interesante, que es Dick Tracy, basada en el cómic y dirigida por Warren Beatty, que también la protagonizó. Y que también fue su pareja. Que en ese momento, por supuesto, ella tenía que escalar. Y Warren Beatty en algún momento fue el galán de las películas. Y también se involucró con él sentimentalmente, pero ahí quedó. Después de esto vino En la cama con Madonna, que es un documental sobre su gira en Blonde Ambition. Que simplemente le fue muy bien, pero es un documental y muestran escenas de la gira y no tiene mayor importancia. No muestran a Madonna. ¿Madonna en la cama no está o sí está? En algunas escenas está. Ay. Sale pilucha en algún momento. Interesante. Sí. Después vino... José no opina nada al respecto. No te gusta la sección que traje hoy. Ay, que no sé qué decir tampoco, si no conozco aquí nada. Puedes opinar algo. ¿Ya? Después vino Sombras y Nieve. Ah, sí, de Woody Allen. Con Woody Allen, y donde actúa también Mia Farrow y John Malkoy. Yeah. Y John Cusack. También. Una película, no sé si es de mis favoritas de Woody Allen, y no me gusta tan más porque sale ella. Ella, de hecho, es un papel bien corto y bien malo, como todos los que hace, o la mayoría. Pero es interesante la película, en blanco y negro, tratada sobre la vida de circo, y sí. Bien. Después vino en 1993 El cuerpo del delito, con este actor, el Duende Verde. Willem Dafoe. Él, sí, que también fue una película polémica, pero fue sumamente criticada. Le fue bien, pero porque tenía escenas de sexo, ¿no? No, y además que fue justo la época que salió Erótica. Sí. Entonces estaba explotando todo eso ya extremo de... Y el libro Sex. Claro. También, con imágenes lésbicas con Isabella Rossellini, Naomi Campbell, claro, etcétera. A lo mejor ahí hicieron el dato de la nana chilena, Naomi Campbell con Madonna. Con Madonna, toda la razón, ¿verdad? Ay, tengo una nana que es chilena, te encantaría. Gaya, cocinan súper bien. Hacen un pastel de baba impresionante. No, de hecho, cuando en algún reportaje de la televisión chilena, cuando entrevistaron a la nana de Madonna, contó que le había gustado la carbonada. Ah, mira. Dato interesante. A nadie le importa, pero... Después vino, en 1993, Juegos Peligrosos, dirigida por Abel Ferrara. ¿Qué otra película ha hecho él? ¿Tú, José, estás al tanto? No sé quién es Abel Ferrara, lo siento. Ah, no, me sonaba conocido. Después vino, aquí puedes opinar, después vino Four Rooms. ¡Wii! ¿Te gusta? ¿No? A mí me gusta los últimos dos cortes de Four Rooms. Justamente que a veces Madonna no me gusta. Así que no voy a opinar mucho. Con Tim Roth. Es que sí. Tim Roth aparece en todos los cortes. No, maravilloso. Que Tim Roth es maravilloso. ¿Están viendo Lie to Me? Está buena, no me la pierdo, es increíble. Ya no la viste, la quiero puro ver. Van como 4 o 5 capítulos y es buenísima, buenísima. Véala, por favor. Ah, por favor. Bueno, aquí está involucrado Robert Rodríguez y Tarantino a propósito de lo que hablábamos. Claro. Después vino Chica 6, dirigida por Spike Lee en 1996, sobre las líneas telefónicas eróticas. Sí fue traducida porque es Six Girl. Girl 6. Girls 6, no sé. Me gustaría destacar que Madonna se ha involucrado quizás un poco la fuerza en películas con directores bien importantes igual. A pesar de que sus películas y sus apariciones no han sido muy trascendentes, ella ha sabido, con el olfato que tiene, ha sabido involucrarse con buena gente. Uh-huh. Y después vino, yo creo que su gran rol en el cine, y quizás el único importante, que es Evita, dirigida por Alan Parker, que ganó un Globo de Oro. Esto fue en 1996. Y es buena igual. ¿La vieron? Tiene que ver con la vida de Evita Perón, ¿no? Sí, pues. Ah, ya no la he visto, así que no tengo idea. Con Antonio Banderas. No, es buena, sí. Aparte que, bueno, ella actúa bien porque es un musical. No tiene diálogo, es toda la película cantada. Así que ahí pudo desplegar sus dotes de cantante y le fue muy bien. Después vino Una pareja casi perfecta con Rupert Everett, que es ahí nomás, una comedia livianita que pretende ser media seria, pero ¿la vieron? No. Sobre no. Una una amiga con su amigo gay, qué cliché. Que en la vida real es así. Que en la vida real es así, pero que en algún momento tienen una noche de amor, locura y alcohol. Y ¿estás como grado 3? ¿Me estás diciendo que es como grado 3? Un poco puede ser. Y esta chica queda embarazada de su amigo y ahí pasan un sinfín de cosas. Ya. Mira. Y finalmente vino Step Away, que es una película basada en una película italiana, dirigida por Guy Ritchie. No voy a decir nada, me quedo callado mejor. ¿Esa es que se queda en una isla o no? La que se queda en una isla. Esa película es espantosa. Es malita, sí. Es que Guy Ritchie... Pero, bueno, de hecho, él está muy arrepentido de haber dirigido esa película porque fue un punto negro en su carrera, que para algunos no es tan importante su carrera. Pero después de Snatch, igual, what you go. Claro. De hecho, no solo le ha traído problemas en críticas a Guy Ritchie, sino que para cuando estaban rodando Sherlock Holmes, entró un fan de Madonna y quería matarlo porque se habían divorciado. Oh, yeah. Así que le ha traído millones de problemas haberse involucrado con ella. Y para finalizar, Madonna también puso la voz para una película que se llama Arthur y los Minimoys. Que es el Luc Besson. Sí, y que es el papel de una princesa. Pero puede funcionar, porque es solo la voz, así que está bien. Además canta bien, tiene buena voz, así que... Anda afinando un poquito últimamente. Pero bueno, sí, es respetable ya, respetable. Es respetable su carrera, sí. Y canta igual bien, yo la vi, estuve muy cerca de ella cuando vino a Chile. Solo a 2 metros. Y bueno, el asunto es que ahora quiere incursionar como directora, que quizás quién sabe cómo le va. ¿Qué cosa? Pero, ¿no? pero probablemente, quizás qué cosa va a ser. Claro. Probablemente le irá bien porque está asesorada por un ejército de personas y... Al final es solo el nombre, pero tiene su valor. Oye, antes de despedirnos y de, obviamente, mandarle nuestro saludo desde aquí de Chile a la reina del pop, ya que estamos un poco huérfanos en esta cosa, ¿no? Por favor, vean Informe Especial, porque era casi una película lo que se pudo ver en esta última edición, y lo repiten el domingo, así que... Sobre Michael Jackson. Sobre Michael Jackson, sí. Escenas increíblemente bizarras. Es una película B, lo que pasó en la última edición de Informe Especial. Es un pegoteo de imágenes que yo no sé de dónde sacaron, que las peores imágenes de Michael Jackson quemándose. No, y una narración terrible. Narración, Pablo y Chahí... mostraron una versión digital, unos dibujos digitales del cadáver, sí, de Michael Jackson. Sale bastante parecido a Gollum, puedo decirlo. Pelado, pobre. Sí, me dio pena verlo así. Sí. Pero eso vea lo interesante a propósito de pop, cine y sí, yo creo que es medios. Una gran película lo que pasó en esta momento. Y vayan a ver también Enemigos Públicos antes de que la saquen del cine. Recomendación personal, eso. Bueno, hasta aquí llegamos de Fiebre por Cine, porque estamos en la hora justa. Estamos en la que más. Los dejamos invitados para la próxima semana. Con nuevos temas, muy entretenidos. Adiós. Chao.